アリアンスアニメはご覧のスポンサーの提供でお送りします。 次回、hola perdón por llegar tarde, pero bueno, primero que nada hola hola.Gracias, gracias. Jikai, muchas gracias. Bienvenidos nuevamente a Radio Nueva Nexus, la número uno y nada más. Les saluda su amiga, servidora y confidente, si así alguna vez lo quieren, DJ Aome al habla. Y esto que está comenzando 15 minutos tarde es Alianza Anime.Lo siento, chicos, lo que pasa, tengo una buena excusa. Ahora sí, dígame lo que quiero. ¿Dónde está el dueño del tema del día? Gracias, Andrés, saludísimos. ¿No está el dueño del tema del día? Qué mal, Perdón, lo que pasa es que mi computadora se puso a descargar actualizaciones. Justamente, a ver, aquí tenemos...mensaje de Giancarlo. No, no puso nada Giancarlo Flores. Y tu pedo musical iba a ser el primero. ¡Lástima, Margarito! Entonces vamos a pasar al segundo pedo musical. Justo el auto de ella va a poner un spot mío. ¡Oh, qué coincidencia! Se usa Eddie Cyborg en el IRC, que creo que es el único con vida ahí. Saludísimos. Así pues les digo que mi computadora estaba actualizando y se puso a actualizar ahí la canija a 15 minutos de empezar. Terminó de actualizar, reinicié y justamente se pasmó la computadora. Y así de ¡no! Se pasmó, tuve que reiniciar otra vez y pues ya fue que finalmente agarró esta cosa. Neocoff dice, no te preocupes, DJ Yome, a ti se te perdona todo. GK, gracias. Qué lindo. Ah. Qué lindo, denle una waifu, por favor, al caballero. Ok. Bueno, pues ya estamos aquí, chicos. Déjenme, busco mi pedido musical. ¿Dónde pusimos el pedido musical? Chicos y chicas. ¿Para quién lo teníamos? Saludos a Alfredo Espinosa. Hola, DJ Yaome. Hola, Alfredo Espinosa. Jikai, bienvenido. Perdón que no les escriba, pero les contesto al aire. Pero se le junta para el maratón. Dice Ivor, va a haber maratón, pero yo creo que en la mañana. Ahorita tengo tiempo en las mañanitas. Podemos hacer un maratón. Dejen checo horarios con la radio, por supuesto, ver qué horario estaría disponible, unas 4 horas. Pues hacemos maratón de Alianza Anime matutino. ¿Un viernes les gustaría? Bueno, ahorita lo ponemos ahí a votación, ya para que nos organicemos. Ay, aquí ya pasó mi... ¿Dónde lo pusimos? Creo que es este. Déjame ver. Ah, no es este. Perdón. A ver, creo que está por aquí. Así, y lo ponemos a votación. ¿Alguien dijo maratón? Pues dicen, no sé por qué, pero dicen que maratón. Bueno, si ustedes quieren, y yo puedo, y el Sensei Inuyasha nos deja 4 horas al aire, pues que ruede el mundo, ¿no? Que ruede el mundo. Jikai, no encuentro mi pedo musical. Es que les digo que se me vino el tiempo encima ahorita. Según yo iba a entrar a las 7, a las 7 puntualita como siempre. Y pues ya ven qué cosas pasan. No puede ser. Déjenme ver, espero aquí el link del pedido musical. Creo que fue este. Kuro Okami, creo que fue el ganador. Un viernes estaría bien. Sí, ¿no? Un viernes en la mañanita. Yo pienso que estaría bien un maratón. Alianza Anime. Aquí está, miren. Kuro Okami, que él adivinó el tema del día. ¿Nos estás escuchando? Sí, ¿verdad? Kuro Okami. Jikai. Muy bien, deja descargo tu pedo musical que por falta del patrocinador del tema del día, pues pasa a ser el primer pedido musical de esta noche, en directo, sin escalas, sin filas. Usted será el primer pedido musical. Kuro Okami, pues él adivinó el tema del día de hoy, que es las mejores parejas del mundo del anime. ¿Quién crees tú que es la mejor pareja romántica, aclaro, del mundo del anime? ¿Quién les gusta? ¿Quién creen? Tengo yo varias propuestas, pero quiero escuchar sus propuestas, chicos. A ver si estamos en la misma sintonía. Y pues vamos a ver qué tal, ¿no? Alfredo Espinosa, iniciando el día con Alianza. ¿Iniciando el día? Pues ¿de dónde nos escuchas, Alfredo Espinosa? aquí ya en México, por cierto, estamos transmitiendo desde México. Jordi, ¿verdad? Kikio te secuestró, por eso llegaste tarde. Cuenta, siempre descarga en el momento más... Ay, sí, ni me digas. Una noche me tocó en la madrugada esperar las actualizaciones de Windows. Total que me dormí como 4 y media de la mañana y yo me paraba a las 6 de la mañana. Pablo B.S. ¿Qué tal, linda DJ Yaome? ¿Cómo has estado? Gracias por eso. ¿Y escogiste algún juzgando de la fila? ¿O esperarás a que termine el duelo a muerte con cuchillos? Pues yo no veo ningún juzgando por aquí, ¿eh? Eso está en tu imaginación, me queda Pablo S. Bueno, vamos a colocar pedido musical. Sí, ya, de una vez lo que colocamos. ¿Qué les parece? Dejen, lo pongo por aquí, o sí. Por aquí. ¿Qué tal el calor, aquí en México? Lo sé, es nuestra culpa por acabarnos la capa de ozono. Pero bueno, pues está intenso el calor, Aquí está. Dilema. Ah, casi hipotética de maratonada de allá. Dije, pues ¿de dónde nos escucha? ¿De qué parte del mundo? Y cae, pues vamos con el primer pedo musical. Tema del día, ¿quién crees que sean las mejores parejas románticas del mundo del anime? Dinos quién. De preferencia pon una foto ahí de la pareja. Moyako, hola. Yukai, vámonos con Dilema Perú de Kuro. Y enseguida regresamos. We'll be right back. release from rules in the morning. Sigue buscando y no lo encontrarás porque ya estás en ella. En la mejor emisora de toda la red, donde encontrarás información, entrevistas, toda la música anime, hip-hop y G-Rock. Solamente aquí en Radio Anime Nexus. Chica, y pues estamos de regreso. Muchas gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Perdón, es que quise interpuso un comercial de YouTube. Ya saben que yo ando descargando pedos en YouTube. Creo que soy la única que lo hace. Pero viejos hábitos, no sé, yo tengo mucha fe en YouTube. A mis compañeros luego no les gusta, pero a mí me cae bien YouTube. No, nada en el IRC. Ok. Pues saludísimos, ya estamos descargando el primer bloque de pedidos musicales. Acabas de escuchar el primer pedido musical que pues se lo ganó Kuro al adivinar, al adivinar las pistas del tema del día. Y pues gracias a su participación él obtuvo el primer pedido musical. Hola, hola, tenemos buena audiencia. Perfecto, ahora sí mi jefecito me va a pagar, nada, ¿cierto? Esto lo hacemos por amor al arte, mis queridos ran escuchas. Claro, nosotros no estamos aquí por ningún sueldo ni nada. Es más, ni el sensei recibe dinero, y eso que es el dueño de la radio. Ni el sensei Inuyasha recibe dinero por la radio. Esto es totalmente un gustito que él se dio y pues él lo mantiene. Efectivamente, sin recibir nada a cambio, el sensei Inuyasha, padre de Anime Nexus. Ok, Giancarlos, ¿dónde andas, Giancarlos? Estuve esperando, porque tú fuiste quien propuso el tema del día de las mejores parejas del mundo del anime. Bueno, él dijo las mejores y peores parejas del mundo del anime y yo decidí dividir el tema en dos. Pues vámonos con las mejores primero, pero bueno, no sé qué quieras, Giancarlo. Pongo tu pedido musical ahorita o lo podemos dejar como el pedido de despedida de la transmisión del día de hoy. Bueno, piénsalo, ¿vale? Y me comentas. En cuanto al tema del día, mis parejas son Aureka y Rento de Eureka Seven, comenta Alfredo Espinosa. Taiga y Yuji de Toadora. Tomoya y Nagisa de Clanan. Inuyasha y Kagome, yes. Sawako y Shota de Kimi ni Todoke. Ok. Jika, y muchísimas gracias, mi querido Alfredo Espinosa, por tu participación. Ah, Francisco Menchu, ¿qué onda, Francisco? Ah, te debo pedo musical, ¿verdad? cierto, ahorita lo colocamos, 7:30. Por cierto, son las 7:30 p.m. hora México. Que no se te haga tarde para ir por tu pan. Por tu pan calientito, por tus bolillos para la torta de mañana. Hoy 19 de febrero del año 2019, interesante. 119 ran escuchas, bien, muy bien, estamos esos números, perfecto. Francisco Manchu, dígame buenas noches, me reporto un martes más, espero que estés bien, recuerda que es un San Martes. Puedes poner esta canción, Scandal, ok, yes, con todo gusto. Fargerus, hi, moshi, mi querido Fargerus, ¿qué tal? ¿Qué onda, compadre? Llegando tarde. ¿Qué es eso? Una que llega puntualita. Shh, no le diga nada. Ay, creo que llegó puntual también el compadre. Jorge Ávila, buenas noches, comadre. Buenas noches, compadre. Kevin Cervantes, oye, tú te has presentado constantemente, ¿eh?, en Alianza Anime, no sé si en los otros programas, pero bien, eso me agrada. Lisha Oran, ¿qué onda, Lisha Oran? ¿Si eres quien creo que eres o no? A ver, coméntame. ¿Dónde nos conocimos? Por inbox, por favor. Kevin Cervantes, buenas tardes, DJ Yome, reportándome una vez más. Espero poder escuchar todo el programa, ya que mi internet está fallando. Uy, ok. Esperemos que sí, si no, pues ahí está el podcast. Salidito del horno cada martes. Jorge Ávila, la comadre anda con problemas técnicos o se quedó dormida. Anda con problemas técnicos. Ya pensaba que la comadre no aparecería, pero pues claro que sí, si hasta dejé una escena familiar. Llegué a tiempo para escucharte, Mojaco, Moyaco, al ser. Invocaron al diablo. ¿Quién lo invocó? ¿Y cuál diablo? Sí, hasta dejé una cena familiar ahí. No, ¿saben qué? Oye, San Martes, yo no puedo ir. Pues ya me quedé aquí, en lo que mi familia anda por allá en un restaurante. Yo ando aquí con ustedes, para que vean cuánto me importa y los amo. ¡Mua! Miguel, por eso no tengo novio, yo creo. Miguel Vargas dice, saludos, Cupido Aome. Saludos. Te cuento que vi a Amparo y nos fuimos de viaje. Oh my god, ¿en serio? ¿Funcionó tu estrategia? ¿Detección Love Me? Yes, eso es una ovación. Dice, nos fuimos de viaje a la Sierra del Perú, Juárez. ¡Uy, qué bien! Ya ven cómo la sección LADME sí funciona. Así que el próximo año ustedes podrían encontrar pareja. La pasamos lindo, escuchó la parte de la dedicatoria, le gustó. Eso estaba. En resumen, me dio cuenta por fin, ya que ella me lo decía, que solo podemos ser buenos amigos, ¿no? Por Dios. Yo tan emocionada que estaba. ¡Wow, wow, wow, wow! Pensé que ibas a decir que no, Dios. Igual, gracias, Cupido. No, pues de nada. Pensé que había funcionado. Pues data, te quiero pedir la canción Arigato de Skoda Car Captor. Sí, ya la tengo. Miguel Vargas, gracias. Bueno, lo intentamos. Ya si la otra persona no quiere, pues ¿qué puedo hacer, chicos? ¿Qué puedo hacer? Bueno, ok. Qué bien emocionada, Eduardo Bravo. Yo pienso que te quedaste dormida. No, bueno, fuera que me quedé dormida. Eduardo Gremori. Ay, quiere quedarme como un estornudo. A ver, permítanme. Ya, perdón. Eduardo Gremori, hola, buenas tardes, DJ Yome. Saludísimos. Alberto Chan. Buenas tardes, DJ Yome. Para mí la pareja del anime ha sido Yusaku Godai y Yoko Otonashi de Bison y Koku. Ok, bueno, pues gracias. Jorge Ávila. Yo digo que la comadre ponga su cover para empezar el programa. ¿Cuál cover? Me quedo compadre. Yato Sam. Hola, hola, buenas noches, buenas noches. Satanás, siempre en los mejores eventos. Ok. Dice Lisha, ahora no, recientemente apenas una semana empecé a entrar aquí. Ah, bueno, entonces no eres quien creía que eras. Moyaco, ¿cómo es posible que desperdicien un pedo de DJ Ome? No tiene nombre. ¿Qué más nos comentan? Bueno, ya hay varios comentarios. Ya hay varios comentarios. Hoy andan muy activos. Perfecto. Bueno, vamos con los últimos comentarios de este bloque, ya para irnos a música, ¿vale? Sandra Sanz dice, buenas tardes aquí, escuchándote de, te mando un abrazo, saludos a los que te escuchamos. Muchísimas gracias, Sandra Sanz. Yo no pude escucharte, he estado enfermita, pero sé que el programa fue un éxito. Ah, qué linda, muchísimas gracias. Pues sí, esperamos que haya sido un éxito, mis queridos Ran escuchas. Bueno, vámonos con el primer bloque de pedidos. Vamos con el pedido de Miguel Vargas, Arigato de Sakura Card Captor. Vamos con esto. Se ve el pedido de Eduardo Gremori, el tema de Kimi no Iru Machi, el opening. Y terminando este bloque con el pedido de Alberto Chan, el tema de I Love You, ya, de Love Around. Vamos con esto y enseguida regresamos, no te despedes de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más, que ya volvemos. Bye. 君がいなくちゃなかった喜びの数君のためなら傷ついたっていいんだ I wanna feel the with you ね好きなの何度だって多分 Estás llamando a la línea telefónica de Anime Nexus. Por favor, escucha nuestro menú de opciones. Si deseas encontrar la mejor música anime, marca 1. Si deseas pasar un buen rato escuchando tu música favorita, marca 2. Si deseas tener un divertido rato escuchando la gran variedad de locutores, marca 3. Si deseas criticar con más otakus como tú y escuchar a los mejores locutores, continúa en línea y escucha Radio Anime Nexus, la número 1 de toda Latinoamérica, y nada más. Chica, estamos de regreso. Muchísimas gracias por seguir en sintonía de la poderosísima Radio Anime Nexus. ¿Qué pensaron que iba a decir perrísima Radio Anime Nexus? Lisha, ahora me gustaría pedir el tercer opening de Rana y Medio. Se llama Omoi de Ga y Pai. Interpreta el grupo Coco, te lo agradecería. Ok, mi querido Lisha, ahora nada más por inbox, ¿vale? Porque aquí se me va a perder ahorita el pedido. Mira, como están escribiendo, se va a perder en la conversación, así ya lo tengo en mensajito ahí en el IRC y pues va a ser más fácil. Ok, bueno, pues saludos a los chicos del IRC Omashi. Sí, me quedo Omashi, es válido, así como lo estás, ahí donde lo estás saludando ahí mismo puedes hacer tu pedido musical. Muy bien, recuerda que estás escuchando Alianza Anime con DJ Aome, donde la música anime tú y yo formaremos alianza, Jigai. Y nuestro tema del día de hoy es, ¿quién crees que sean las mejores parejas románticas del mundo del anime? Ese es nuestro tema del día de hoy, patrocinado por Jean Carlos, nuestro estimado Ran Escucha. Bien, ya casi... Ah, ok, comenta Farguerus, excelente. Con su práctica de dibujo, perfecto. Échale muchas ganas, me quedo Farguerus. Giancarlos Flores, justamente el anfitrión de la noche, dice: las mejores parejas en el anime son Naruto y Hinata de Naruto, y Shigu y Ryuka. Y Ryuka, Ryuka, ¿no? Es que puse Riruka. Le pusiste Bleach. De Bleach. Pero pues esa pareja, bueno, está bien. Está bien. Ryu y Nemu de Bleach, John y Nagato Yuki de la desaparición de Nagato Yuki, Van y Elaine de Natsu no Taisa, Melodas y Elizabeth de Naruto no Taisa, Natsu no Taisa, perdón, Krillin y número 18, ¿en serio te gusta esa pareja? Bueno, de Dragon Ball Z, la verdad ahí Krillin tuvo mucha suerte, para tener a número 18, hay que ser realistas. Krillin y número 18 de Dragon Ball Z y Dragon Ball Super, Kaneki y Touga de Tokyo Ghoul y hasta Inoue de Black Clover, perdón, Bueno, muchas gracias, mi querido Giancarlos, por tu participación y por tu propuesta del tema del día. Saludos a Sandra Sanz, que nos sigue en sintonía. Muchísimas gracias. Aquí Farrieros, muchos saludos. Pues mucha suerte con tus dibujos. Mucha, mucha suerte. Miguel Vargas dice, la mejor pareja para mí es Kaori y Kousai de Shigatsu wa Kimi no Uso, comenta Miguel Vargas. Ok, gracias. Héctor Abraham, buenas noches, DJ Ome. Para mí la mejor pareja del anime son Ranma y Akane, porque es amor y odio. Ok, mi querido Héctor Abraham. Oh my, si la mejor pareja del anime es Inuyasha y Kikyo. Oh my god. Corran, Omachi del IRC, ¿no es cierto? Dice, no tengo pruebas, pero tampoco dudas, comenta. Ok, Eddie Cyborg, suerte en el trabajo. Bueno, cuídate, Eddie Cyborg, gracias por la sintonía. Omachi, vale, pedido de Mega, Yikai, gracias. Jorge Ávila, ah, caray, la comadre dijo, Yukai, ¿qué pasó con el Yikai? No le gustó. Dije, Yukai, no es cierto. No me acuerdo haber dicho eso. Eduardo Bravo, ciertamente las parejas desiguales son hermosas, pero también son extraños porque pasan por muchas razones, comenta Eduardo Bravo. Por eso propongo a esta pareja, Usui y Misaki son los dos iguales de raros. Sí, bueno, sí, ¿verdad? Están bien locos los dos. De, ¿cómo se llama este anime? Quechua Meisama, ¿no? Creo que se llama. Ya tiene tiempo que lo vi. Alfredo Espinosa, también se me ocurre. Saito y Lois de Seruno Tsukaima. No son la mejor, pero es de las más graciosas, comenta. Bueno, excelente propuesta. Gracias, mi querido Alfredo Espinosa. Jorge Ávila, no, no, no, no. Yo llegué temprano. Sí, ya vi. Ya vi los mensajes. Gómene, compadre. Usted llegó 7 minutos y 34 segundos tarde, por si las dudas. Lo siento. Juan Jesús comenta, hola DJ Ome. Un buen San Martes, muchísimas gracias, igual a ti. Relacionado al tema de hoy, las que considero mis parejas favoritas del anime son Shido y Saber y Saber de Fate, Inuyashika Gome, yeah, Tomoe y Nanami de Kamisama, Ahime Matsushita y Haru y Shizuku de Tonari no Taibatsu-kun. Ok, gracias mi querido Juan Jesús por tu aportación al tema del día. Pablo B.S. Ay, tengo miedo de leer este comentario. ¿Acaso escuchó nombrar a la hermosa, preciosa, sabrosa, agraciada, bella, rica, bonita, diosa de la belleza, pura de corazón, espectacular mujer, Kikyo-sama? Kikyo-sama. A ver, que les venga a transmitir Kikyo-sama. Jorge Ávila, ah, caray, ¿de cuándo acá hablamos de Naruto? Perdón, compadre. Uy, está atento. Pablo B.S. Y ya que andamos viendo de lo de las parejas, casualmente me encontré esta imagen. Dice, Inuyasha se quedó con Kagome solo porque Kikyo se murió. Ouch. Ah, sí, Pablo B.S. No es cierto. 7:59 p.m. hora México, 19 de febrero del año 2019. Yo, por cierto, hoy la luna no la vieron en la mañana aquí en la Ciudad de México. Los que son de acá, bueno, de México. Estaba preciosa, grandísima, brillante, me encantó. Lástima que no tenía buena cámara en mi celular, pero hermosa, espectacular. Jordi Andrés, ya iba a comentar a Usagi y a Mei, pero se me adelantaron. ¿Y a Mei? ¿Cómo que a Mei? ¿Usagi y a Mei? ¿Cuál Mei? Jordi Andrés, a ver, ahí hay algo raro. Pedido, ok, perfecto. Bueno, pues vamos con el siguiente bloque musical. Ya 8 de la noche, hora México, 19 de febrero del año 2019. Carlitos y Man, ¿qué onda? ¿Una hora tarde? No puede ser. Una que está aquí al pie del cañón. desde las 7 de la noche y usted llega tarde. No es cierto. Yo llegué, jefa de jefas, llegué tarde, pero llegué. Es lo que cuenta. Sora Meigino estaba hablando de ella, ¿verdad? Y si no, todas sus cualidades. No, estamos hablando de la bruja de Kikyo. Digo, de Kikyo. Aquí leyendo el comentario de BS, Pablo BS. Sora Meigino es hermosa, maravillosa, alegre, bella, joven, ágil, soñadora, entusiasta. Luchadora. Bueno, ya, no, ya. Ah, no es cierto. Vamos con el siguiente bloque musical. Vamos con el tema de... justamente de Giancarlo, el anfitrión de la noche. El tema de Scandal, Shunkan Sentimental. Vamos a escucharlo. Sí, el pedido de Jorge Ávila, por supuesto. El tema de Dragon Scream. Y terminando este bloque musical con otro pedido de Scandal. Tema de Shining, pedido de mi estimado Francisco Menchu. Bueno, doble carga, como dicen, de Scandal. Vamos a escuchar y enseguida regresamos. No te despegues de Radio Anime Nexus, la número uno, y nada más que ya volvemos. Sky. Vamos con Dragon Screen, solamente aquí en Radio Anime Nexus. Estás escuchando Alianza Anime con DJ Aome. Continúa en sintonía de Radio Anime Nexus. Oh, Alguien cumple años, así que mi queridísimo Warrior, si lo vas a grabar, vete preparando porque ya lo voy a decir. Ya lo voy a decir. Si no, no tiene chiste. Así que tú me dices, ¿eh? ¿A quién me espero, casual? A que me digas cuando puedo soltarla, dejarla ir. Se la voy a dejar ir a Warrior. Con el debido respeto, la canción, pues, la que me pidió muy especialmente para la waifu, que por cierto, no sé si está conectada, pero hola waifu, si estás conectada. Warrior, te estoy esperando. Actualiza y te saldrán. Si le doy a actualizar y me saca del chat, mira, ya le di a actualizar. Ya por fin ya lo está grabando mi queridísimo Warrior. Ahora sí. Excuse me, the mail. Wait. For a minute. Wait. Listo, ya por fin. Oli. Ya estoy de vuelta por acá. Sí, le voy a dejar ir la canción que me pidió. Ay, pues me pidió una canción. Pues bueno. El día de hoy cumple años alguien a quien queremos mucho, Warrior y yo, que es la famosísima waifu de la que siempre hablo en los programas, la queridísima Fertz. Fertz, espero que te estés pasando un cumpleaños increíble el día de hoy. Mira, muchacha, que nacer también en febrero es genial, maravilloso, espectacular. Y sobre todo espero que te lo estés pasando súper bien, súper bonito, con mucho amor, que este cumpleaños sea pues bueno dentro de lo que cabe y que te den muchos regalos porque te los mereces, waifu, te los mereces. Y como dirían por ahí, Sengichuka Hamnida, Sengichuka Hamnida, Sarahanun Fernanda, Sengichuka Hamnida. Listo, ahí están las mañanitas para mi queridísima waifu. Y obvio, la canción que pidió mi queridísimo Buckley Warrior para la waifu Fertz. Fertz, aquí te dejo una canción que seguramente te va a encantar porque yo sé que eres súper, súper fan de Inuyasha. Así que aquí te la dejo, este tema llamado Angelus, interpretado por Salomé Anjari. Y después de ese tema yo regreso para seguir hablando sobre qué dramas. Fer, feliz cumpleaños, te mando un besote, mis mejores deseos siempre. Y disfrútalo, no guardes pastel. Bye, bye. Cuando lloras por un amor perdido y las lágrimas rompen tu corazón herido, no dejes que la debilidad te inquiete. Actúa con decisión y valor. Con tu mirada perdida en el cielo, trata que ella sea parte del pasado. Tu única salvación es aquel resplandor que se encuentra en tu interior. Al verme al espejo, recuerdo esa promesa y tu dulce presencia está junto a mí. Descubrí que tengo alas y que puedo Chica, y continúa en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Enseguida regresamos, esto es Alianza Anime con DJ Aome. Así que puedo ya. Chica, pues ya regresamos. Gracias por seguir en sintonía de Radio Nueva Nexus. El audio anterior fue un regalo de cumpleaños que me hicieron. Aquí me queda Andrés y otra compañerita locutora a la que yo quiero mucho. Y pues muchísimas gracias, se los quise compartir. La verdad a mí me encanta. Soy fan de mi querida compañera locutora. Y pues gracias, mi querido Jordi Andrés, por el detalle. Ok, continuamos con el tema del día, que es... ¿Quién crees que sean las mejores parejas románticas del mundo del anime? Y usted que me está escuchando, dijo lo siguiente. Jorge Ávila nos comenta: si a mí me tocó ver la luna camino a la escuela, eso de las 5 de la mañana, lo bueno es que estaba despejado. Sí, hermosa la luna que nos regalaron hoy. Pablo B.S. ¿Y cómo olvidar esa pareja tan dispareja, pero que fue capaz de captar la atención de cierta DJ? No me digas que vas por... Sí, vas por esa pareja. Hasta el grado de hacerse fan. Esa pareja simplemente no necesita presentación. Casi todos aquí las conocemos más que bien. Ahí vas, Pablo B.S. Ardo Gremoria, a mí me gusta la pareja de Onodera y Raku de Nisekoi. Ok, muchísimas gracias. Alfredo Espinosa, qué lindo detalle tu regalo de cumpleaños. Sí, ¿verdad? La verdad no me lo esperaba. Fue muy, muy chévere, como dicen allá en Colombia. Un besototes a Colombia. Por supuesto, al país de Chile también, a Perú. Otro besito. A Ecuador, que también nos oyen de Ecuador. Saludísimos, chicos. Argentina también. Saludos. Lee Shaoran dice, para mí mis parejas favoritas son Sakura y Shaoran, Kirito y Asuna, pero lo mejor que se lleva mis méritos son Kasami, Mitsumo y Kei Kurasanagi de Onegai Teacher. Su historia de ambos y lo que pasan juntos son un claro ejemplo de cómo debe ser una buena relación. Excelente, gracias por tu comentario. Yato-san, otra que me acordé que lo engañó, pero hacían buena pareja, era Takumi y Natsuki. Y su amor puro, hablemos Shine y Shuji. Esa historia de amor sí me gustó, en verdad. Omashi, otras mejores parejas sería Adagi y Hanekawa del anime de series Monogatari. Ichigo y Rukia del anime de Bleach. Raku y Onodera del anime de Nisekoi. Sé que ellos tienen algo en común, que nunca acabaron como pareja, pero tienen mucha ¿qué? Potencial de ser y química, nos comenta Omashi. Ok, qué buen detalle de cumpleaños. Sí, la verdad no me lo esperaba, pero me encantó. ¿Se acuerdan que les dije que me gustaban las imágenes personalizadas, un audio de regalo? En fin, muchísimas gracias. Y no tiene que ser de actor de doblaje o algo así, chicos. Simplemente con un audio de ustedes felicitándome, me hacen el día, la verdad. Ok, vamos con el siguiente bloque musical y enseguida regresamos. Vamos a ver, Gear Generation. Oh, cierto, te debo tu pedido, ¿verdad, Alfredo Espinosa? Gomené, pero de favor colócalo aquí en el post de pedidos porque... ay, luego en los inbox se me pierden. Ahí los pedidos. Quiero el tema de Yuki. Pedido, si no me equivoco, de mi estimadísimo Omashi en el IRC, ¿verdad? Me quedo Omashi. Y terminando este bloque musical con el pedido de Rana y Medio, el tema de... por aquí lo tenía en la conversación. Aquí está. Pero de Lee Shaoran, el tema de Ranma y Medio, el tema de Omoi de Ga y Pai, lo interpreta el grupo Coco. Vamos con el tercer opening de Ranma y enseguida regresamos. Mientras tanto, tú no te despegues de Radio Anime Nexus, la número uno, y nada más, que ya volvemos. Down.

Así es, en instantes no te pierdas al terminar Alianza Anime, los cholos finos con el sensei Inuyasha, Tokiji-kun, el monstruo Marcelino y compañía. No se lo pierdan en instantes, ya en unos 20 minutillos más o menos. No se lo pierdan, chicos. Ok, Luis Castillo nos comenta: muy buenas, DJ Yaume. Pues una pareja romántica y divertida en los animes que vi, si es la de Lovely Complex, el bajito y la gigante. Muy cierto, no la he visto, pero he escuchado buenos comentarios de ese anime. En las cintas que tenían después de oficializar, el chico siempre le demostraba cuánto la quería, ella lo mucho que se preocupaba por él. Saludos y perdón por llegar tarde. No te preocupes. Creo que hoy se nos hizo tarde a todos, mi estimado Luis Castillo. Pablo B.S. Y por supuesto, ¿cómo olvidar ese anime que se hizo acreedor a un diario? Diariamente esperaba con ansias la actualización para saber qué es lo que había pasado en ese gran anime que DJ Yaome nos recomendó. ¿Yo lo recomendé? Ay, yo nunca les dije que lo recomendaba. Un anime lleno de acción, amor y sobre todo esas dos cosas que le gustan a los chicos. ¿Te pasas, Pablo? ¿Cómo vas a leer esto? Pero sin duda, la pareja que se ganó el corazón de nuestra DJ, ajá, fue la de la imagen, pero qué ladies. Eres un pervertido, Pablo B.S. Pablo B.S. habla de Valkyrie Drive. Y eso fue una apuesta que perdí. Queda clara. Jorge Ávila, que nos comenta: comadre, que no se le olvide lo que nos debe de... ¿qué? Lo que no se debe de hacer. De olvidar cada San Martes lo que nos da energía para nuestro día a día. Ay, sí. Lo que nos guía por el buen camino. Y no caigamos en la tentación de esa sacerdotisa, la voz, esa voz. Ok, mi querido Jorge Ávila, muchísimas gracias. Creo que eres el único que pide la voz, pero gracias. Excelente. Bueno, chicos, pues ya me voy despidiendo. Ya a 20 minutillos. Saludos a los chicos del IRC. Saludísimos. Y gracias por estar en sintonía. A Ram, a Urashima Keitaro, a Charlie, a Gekouga, a Kouji-kun, saludos a Liz Yabaran, a Neokaf, a Nero, a Omachi, a Satanás, así dice, y a Yato-san. Muchísimas gracias, chicos, por estar en sintonía y acompañarme aquí en el IRC. Ay, perdón, un estornudo repentino. Pablo pervertido, sí, ¿verdad? ¡Qué bárbaro! Así es el Pablito B.S. de Perver. Pablo Perver B.S. se llama. Excelente. Ok, chicos, pues ya. Ya me voy despidiendo. Déjenme ver cuánto andamos de audiencia. De fondo, si escuchan unos ladridos, perdón, ya saben. Mis canes con los que vivo siempre quieren aparecer. Si el único se preocupa de que no falte la voz. Gracias, compadrito, gracias. Ok, muy bien. Pues ahí va la audiencia, 109, perfecto. Ahí va, ahí va. Bueno, chicos, pues no se olviden de sintonizar Radio Anime Nexus las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Pues si no estamos nosotros los locutores, está el poderosísimo, el hermosísimo Auto DJ. El primo Auto DJ, que pues coloca las mejores rolas y ahora ya puede hacer sus pedidos musicales, ¿eh? También al Auto DJ, para que pues ahí coloquen su rola que piden. A mí no me metas Perver, hombre. Pablo Perver, más bien te llamas. Pervers, Perver dice aquí. Pablo Pervers, comenta Carlitos Iván. Tú eres bien Perver, Pablo. Cierto, cierto. Acéptalo, acéptalo. Ahorita llamo a las chicas para que digan eso. Ah, saludos a Giro, saludísimos. Perdón, Giro, es que pensé que estabas dormido. Por eso no te saludé. Lo siento. Pues mañana nos olviden de sintonizar. A ver, consultemos los horarios. Mi querida Ceras Victoria en Freaky Random. No se olviden mañana de 5 a 7 pm hora México. Y después al Sensei Inuyasha con Akihabara, ¿no? Sí, toca Akihabara, creo que sí. Con Akihabara se deben de sintonizar al Sensei Inuyasha mañana de 7 a 9 pm hora México. Con las mejores rolas de aquellos ayeres que nos emocionaban. Eduardo Bravo, no es cierto, usted nos dijo que recomendaba ese anime y además de ver Citrus. Yo dije, ¿cuándo dije? Quiero pruebas, Eduardo Bravo. ¿Cuándo dije que yo recomendaba ese anime? No puede ser. Carlitos Simán, podrías hacer una encuesta entre todas las locutoras que han estado con Pablito y estoy seguro que todas van a decir que es un pervertido. ¡Oh, por Dios! Fuertes declaraciones aquí. Son las viejas del sensei. Ah, con las viejas del sensei. Cierto, las viejas del sensei, tienes razón. Gracias, mi querido Ram. Es que el patrón tiene dos programas y yo me confundo, patrón, perdón. Muy bien, ¿qué más? Pues también, si quieres ser locutor, no te olvides de consultar la convocatoria, enviar tu programa piloto, por supuesto, y pues rezar a Kamisama para que seas aceptado aquí en este gran proyecto que es Radio Anime Nexus. Tenemos otro martes, sí, todavía tenemos otro martes. Martes 26 todavía de febrero, yes. Sí, yo escuché Ben Citrus y la quedé en un día. Compadre, pero no recomendé el otro, el que dicen de Valkyrie Dry. Ese yo no lo recomendé. Simplemente les platiqué que lo checaran. Eso fue todo. Yo nunca dije, a ver, ese anime. Nunca. No me quieren ahí embarcar con sus perversiones. Ahora van a decir que es mi culpa. Lo que faltaba. En fin, bueno, chicos, vámonos entonces. Dejen coloco fondo musical. Ya, el fondo musical. ¿Sexy? Sí, ya, de verdad. Ok. Bueno, pues vámonos entonces con la parte final del programa. Vamos con este tema so sexy. Pues enseguida despedimos el programa. Por cierto, por último vamos a colocar el pedido de... No es cierto, no es pedido. Lo que nos recomendó Marquitos. Marquitos Gómez nos recomendó este tema musical. No tengo el nombre exacto, pero él como lo descarga de la página origen, digamos. Después viene ahí con caracteres y la traducción. Y todo eso pues no está bien realizado. Hasta le puse pedido de Marquitos. Pablo B.S., imagínate un programa de radio mío. En vez de las viejas del sensei, ¿por qué no las waifus del sensei? También podría ser, ¿no? La waifu del sensei es esta... ¿Cómo se llama? Ay, la de Ranma. Ukiyo. Ukiyo es la waifu del sensei. Bueno, chicos, vamos a cambiar y nos vamos con este tema musical. Vamos a despedir el programa. DJ, por favor, fondo musical sexy. música y muchas gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. No me resta más que decir que escuchen, vean y vivan el anime. Un beso, sayonara. Los dejamos con el siguiente tema musical. Muchas gracias por la sintonía. Por favor, continúen escuchando Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Jikai, hasta el siguiente San Martes de Alianza Anime. Sayonara. Ay, se costó y te date. Ay, se costó y te date. Asobi da que nada canta. して濡れて